Superclásicos con Alejandro Villalobos. Los éxitos de 1981. Bueno, para esa época los Bee Gees necesitaban un respiro después de que habían casi saturado la radio y los medios con su música disco. Entonces, los Bee Gees, los hermanos Gibb, decidieron hacer un álbum donde ellos no aparecieran, donde no fueran los protagonistas. Entonces montaron el álbum llamado Guilty. Escribieron todas las canciones, hicieron la producción, pero no era cantado por ellos. Invitaron a Barbra Streisand a ser la artista con todos los créditos y protagonismo que el álbum tendría. Pues de ese álbum salió la canción que le daba el título al álbum, Guilty. Aquí está Barbra Streisand a dúo con Barry Gibb en el puesto número 19, Guilty. Número 19. I don't wanna hear. 2020, Superclásicos, con Alejandro Villalobos. 1981. Bueno, en esa época, los discos pequeñitos de 45, ¿se acuerdan de los discos de 45? Donde venía una canción, bueno, normalmente una canción éxito por el lado A, y en el lado B muchas veces venía o la instrumental o alguna otra canción no importante. Pero la canción fuerte era la del lado A, una sola canción. Y de ahí salió la idea para un proyecto holandés de hacer estas estrellas en 45, ¿sí? Como los disquitos de 45. Fueron un éxito en Europa y en Estados Unidos. Y lo que hacían era coger los éxitos del pasado, pusieron a una banda a que los cantara en una especie de popurrí, de medley. Por ejemplo, varias canciones de los Beatles interpretadas por unos cantantes imitadores de los Beatles. De ahí nacen las estrellas en 45. Aquí está, en la casilla número 18, Stars on 45 con Stars on 45. Superclásico número 18. Love everything that you do, and I do. Hey, hey, hey. clásicos y éxitos que crecieron contigo. En los 20 superclásicos de la FM. Siempre. Dicen que esta canción fue una dedicación que hizo Agnetha a Björn. Se habían casado en 1971. ¿Quiénes eran ellos? Bueno, eran una de las parejas, de las dos parejas que integraban el grupo ABBA. Repito, se habían casado en 1971, pero comenzando los 80s se separaron. Y Agnetha, repito, dice la leyenda, le cantaba esto a su ex esposo Björn. The winner takes it all. El ganador se lleva todo. ¿Verdad o mito? Lo cierto es que fue una de las baladas más poderosas del grupo sueco que terminó disolviéndose en 1982. Aquí están, en el número 17, ABBA, The Winner Takes It All. Número 17. I don't wanna talk about things we've gone through, though it's hurting me. Now it's history. I played all my cards, and that's what you've done too. Nothing more to say, no more race to play. The winner takes it all, the loser standing small beside the victory. Does it feel the same when she calls your name? Somewhere deep inside, you must know I miss you. But what can I say? Rules must be obeyed. You feel sad, and I understand. You've come to shake my hand. I apologize if it makes you feel bad, seeing me so tense. No self-confidence, but you see, the winner takes. los 20 superclásicos de la FM. Estamos con las canciones más importantes de 1981. Esta canción, John Lennon se la escribió a su esposa, Yoko Ono. Era del álbum Double Fantasy, el primero después de 5 años de retiro que había grabado John Lennon. La canción fue lanzada en noviembre del 80 y poco después Lennon fue asesinado en Nueva York. Aquí está en la casilla número 16, Woman, de John Lennon. Superclásico número 16. Woman, I can hardly express my mixed emotions at my thoughtlessness. After all, I'm forever in your debt. And woman, I will try to express my inner feelings. Siguiente canción en el año 81 fue un éxito impresionante. Bueno, y tuvo una versión en español cantada por José José, llamada Solo Tú y Yo. Oigan esto. Veo la lluvia al caer y lo bello que ha de ser cuando luego salga el sol. Veo tu imagen sin querer y cada vez que pienso en ti siento ganas de ir contigo, amor. Bien, ¿y qué tal si oímos entonces en la casilla número 15 la versión original de Groove Washington Jr., Just the Two of Us? I see the crystal raindrops fall and the beauty of it all is when the sun comes shining through to make those rainbows in my mind when I think of you sometime and I want to spend some time with you. just the two of us. We can make it if we try. And I, we look for love, no time for tears. Wasted water's all that is, and it don't make no flowers grow. Good things might come to those who wait, but not for those who wait too late. We gotta go for all we know. Just the two of us, we can make it if we try. Just the two of us. 20. Los 20 superclásicos. La FM. Estamos en 1981 presentando los 20 superclásicos. Bien, la siguiente canción, pues es original de un grupo jamaiquino llamado The Paragons. Oigan esto. Just like that. No. Bien, años después, la agrupación de New Wave, Blondie, para su álbum llamado Auto American, hacen esta versión que suena increíble y los ubica en la casilla número 14, The Tide is High. Superclásico número 14. Girl, 20 superclásicos con Alejandro Villalobos. Bien, eso es lo que se llama un back to back. Dos canciones de el mismo artista, una tras otra, en nuestro conteo hoy. No nos había pasado, sí, en este año. La siguiente canción también es de la agrupación Blondie. Dicen que esta canción fue la primera canción de rap hecha por un artista blanco. Con un juego de palabras, rap y ruptura, se hace el título de esta canción, Rapture. Aquí está en la casilla número 13, nuevamente Blondie. Número 13. Thank you. you and have a half of the human race. Sang hip hop and don't stop, just blast off. Sure shot, cause the man from Mars stopped eating cars and eating bars, and now he only eats guitars. Yeah! Superclásicos con Alejandro Villalobos. La siguiente cantante es de música country, que tomó una canción que hacía poco tiempo la habían lanzado con otro artista, pero que no había pasado mayor cosa, mejor dicho, nada. Sin embargo, esta mujer, Joyce Newton, fue la que con su voz y su estilo hizo que Queen of Hearts se convirtiera en uno de los éxitos más importantes de 1981, y hoy lo estamos aquí marcando en la casilla número 12 de ese año. Joyce Newton, Queen of Hearts. Superclásico número 12. Just a heartache in disguise. Won't you keep my heart from breaking if it's only for a very short time? Playing with the Queen of Hearts, knowing it ain't really smart. The joker ain't the only fool who'll do anything for you. Laying out another left night, thinking about a life of crime. Cause that's what I'm having. Clásicos y éxitos que crecieron contigo en los 20 superclásicos de la FM. Siempre.

La FM siempre está de tu lado. Por eso nos vamos a patrullar Bogotá, para que nos cuente sus problemas. No, eso todo está muy caro. Sus retos. No, sinceramente me da miedo. No me metería por ahí. Es que a mí me robaron frente al CAI. Sus dificultades. No, aquí esperando el Transmilenio. Y pensándolo bien, ¿ese pico y placa para qué? Lo que se vive todos los días. Aquí en Bogotá hacen lo que quieren. Todas las mañanas en nuestra capital. Soy William Calderón y desde el lunes estaré recorriendo Bogotá para ser la voz de los que no tienen voz. La FM. Las noticias como son. En RCN tenemos soluciones para cada una de las necesidades de nuestros oyentes. Por ti moveré los vientos para que aprendas a volar. El mundo se mueve cuando cambias para mejorar. Servientrega, mundo de soluciones. La FM Bogotá, 94.9 FM. La FM, siempre. 24 horas de contenido en vivo. Estos son los 20 superclásicos de la FM. Y regresando en el puesto número 10, aquí está Ario Speedwagon, Keep on Loving You. Superclásico número 10. Presentando las canciones de 1981. Bueno, ese año el superhéroe americano era una especie de Chapulín Colorado, pero en la televisión norteamericana. Un superhéroe muy torpe, con buenas intenciones, pero muy torpe. El Chapulín. Pero repito, era la versión norteamericana, por decirlo así. No es literal la comparación, hablo es la comparación en cuanto a lo chapulinesco, lo torpe, ¿cierto? El superhéroe americano tuvo solo 43 capítulos. Sin embargo, la canción de la comedia fue un gran éxito. Aquí está Joy Scarbury con Believe It or Not. Número 9. Look at what's happened to me. I can't believe it myself. Suddenly I'm up on top of the world. Should have been somebody else. Believe it or not, I'm walking on air. I never thought I could feel so free. Flying away on a wing and a prayer. Who could it be? Believe it or not. Like the light of a new day, it hit me from out of the blue, breaking me out of the spell I was in, making all of my wishes come true. Believe it or not, I'm walking on air. I never thought I could feel so free. Look at me, falling for you. Superclásicos. La FM. En 1981 la película Cómo elegir a tu jefe, pues fue una comedia que alcanzó a vender, ojo con esta cifra, y ubiquen el año, ¿no? 1981. Una comedia que alcanzó a vender 103 millones de dólares en taquilla. En el tema de las películas comedia, está rankeada como la número 20 en toda la historia en ventas con esta cifra. Nada mal, ¿no? Pues una de las protagonistas es la actriz y cantante Dolly Parton, quien además se encargó de hacer la canción oficial de esta película. Aquí está en la casilla el número 8, Dolly Parton con 9 to 5. Superclásico número 8. Bed and I stumble to the kitchen, pour myself a cup of ambition and yawn and stretch and try to come to life. Jump in the shower and the blood starts pumping. Out on the street the traffic starts jumping with folks like me on the job from 9 to 5. Working 9 to 5, what a way to make a living, barely getting by. It's all taking and no giving, baby. watch them shatter. You're just a step on the boss man's ladder, but you got dreams he'll never take away. In the same boat with a lot of your friends, waiting for the day your ship will come in and the tide's gonna turn and it's all gonna roll your way. Working nights will find. Superclásicos con Alejandro Villalobos. Avanzamos con las canciones de 1981. Bueno, en esa época, esta canción escrita por Lionel Richie fue hecha para que la cantara, la interpretara un artista icónico de la música country. Estamos hablando de Kenny Rogers. La canción, una belleza. Después de tantos años sigue sonando hermosa. Número 7 de los 20 superclásicos de 1981, Kenny Rogers, Lady. Número 7. Lady, I'm your knight in shining armor, and I love you. You have made me what I am, and I am yours. My love, there's so many ways I want to say I love you. Let me hold you in my arms forevermore. You have gone and made me such a fool. We belong together. Won't you believe in my song?